Y en este sentido, la organización barrial Bombas Pequeñitas nos envía para difundir una iniciativa que se llama 100 ollas para ayudar, 100 ollas donde comer, en el marco de una consigna muy necesaria, que es nada más y nada menos cuarentena sin hambre. Y hay una serie de lugares que están participando, muchos de ellos que lleva adelante gente muy querida, como el Centro Deportivo y Recreativo Villa Argüello, La Rigoberta, La Patria es el Otro, Barrio El Carmen, Tardecita de Colores. Bueno, muchísimas organizaciones participando en conjunto de esta iniciativa. Para que nos cuente un poquito más de qué se trata, estamos con el polaco Ricardo de Udaeta, amigo también de la casa. Hola, polaco, buen día. Hola, Pablo, buen día para vos y buen día a la audiencia. Estoy mirando la lista de organizaciones involucradas en esta iniciativa, es impresionante la verdad, incluso muchas de ellas con perfiles diferentes, con miradas diferentes sobre muchos temas de la realidad y sin embargo, en un acuerdo importante de laburar en conjunto e impulsar nada más y nada menos que esta consigna de 100 ollas populares contra el hambre. Sí, concretamente te cuento, nosotros desde la organización Barrial Bombas Pequeñitas, que estamos en el barrio de Puerto, ahí en 608, 115 y 116, trabajamos con niñeces y producto de la cuarentena decidimos cerrar las actividades en el barrio. Claro. Luego de ello, mucha demanda de lugares de comida y muchas propuestas de gente que quería colaborar y no sabía dónde. Entonces, desde el espacio aportando en la cuarentena, se nos ocurrió hacer un recursero, es decir, una lista donde funcionen lugares para comer o donde necesiten colaboración. Entonces armamos este recurso, esta lista de ollas populares que están funcionando en La Plata, Berisso y Ensenada. Es impresionante cuando empezamos a averiguar cuántas había, tremendo, los días que funcionaban, los horarios y las direcciones. Y ante ello pusimos a disposición esta información para que la gente que sí quiere colaborar, que es muchísima, sepa dónde puede hacerlo, en el lugar más cercano. Y la gente que necesite comida, que también es bastante producto, digamos, de que no puede salir a familia y demás, también sepa qué olla cerca tiene, ¿no? Ahí está, entonces lo presenté mal el tema, no es una iniciativa conjunta, sino que es un relevamiento llevado adelante por la organización barrial Bombas Pequeñitas para poner a disposición de todos los vecinos y las vecinas de La Plata todas las ollas populares que se están llevando adelante y que si uno quiere colaborar o necesita ir, o las dos cosas, sepa cuál es la que le queda más a mano en su barrio. Precisamente, esto es una cuestión relevante. Imagínate que son más de 100 ollas populares que hay. Sí, es impresionante. Que pudimos relevar, chequear y confirmar que estén en funcionamiento. Y poner esta información a disposición de la comunidad para colaborar y también del Estado para que estará presente en llenar esas ollas que están teniendo muchísimas dificultades para poder llenar de comida y poder alimentar a la población, ¿no? Es decir, la primera línea contra el hambre necesita ayuda del Estado, pero también necesita ayuda de la comunidad. Entonces pusimos a disposición esa información. Imagínate que hay ollas populares llevadas adelante por clubes, por organizaciones sociales, unidades básicas, partidos políticos, scouts, de todo, evangélicas, católicas. Es una diversidad y heterogeneidad importante de las ollas populares. Sí. La verdad que es muy necesario este trabajo que han hecho. Lo vamos a compartir desde las redes sociales de la radio también. Y bueno, y los felicitamos por la iniciativa. Quería también, Polaco, que nos cuentes, porque ustedes ahí combinan dos elementos muy fuertes en esta pandemia y en las consecuencias sociales y económicas de lo que hay que hacer para combatirla, que es el aislamiento, que es bueno la situación complicada de infraestructura en los barrios populares, y la niñez y la infancia. ¿Qué pasa con la infancia en los barrios populares en La Plata en este momento? ¿Qué cosas están viendo? Nosotros cerramos actividades en el barrio, pero son los pibes y las pibas son los que más voluntad y más sacrificio están llevando adelante, no solamente por la sobre tarea que se le está mandando por parte, digamos, del sistema escolar, sino también porque imagínate que chicos y chicas encerradas en sus casas, es muy difícil, digamos, poder contener eso, ¿no? Eso genera ansiedad, esa angustia, un montón de situaciones que, bueno, esperemos que pase pronto y se pueda salir a pasear a la plaza, y bueno, esperemos que estas cosas se puedan resolver. Digo, nosotros no estamos teniendo ahora actividades en el barrio. Bien. El señor Andrés Páez, a la distancia, ¿quiere hacer una pregunta o lo entendí mal? Sí, y no, fundamentalmente recordar a dónde podemos ver o revisar este listado de ollas populares para quienes quieran dar una mano, acercarse de alguna u otra manera. Redes sociales, me imagino, o algún otro mecanismo. Sí, los que quieran colaborar, que en realidad es una demanda y una angustia importante que están manifestando la mayoría de las ollas populares que necesitan recursos. Nosotros en la página del Facebook, Organización Barrial Bombas Pequeñitas, estamos actualizando todos los días los datos que nos vienen llegando de las ollas populares que funcionan en los distintos horarios, los distintos días en lo que es la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada. Así que quienes quieran ayudar, que la verdad es algo que se necesita muchísimo, ahí tienen la información en dónde, cuándo y cómo. Y quienes necesiten comer también, que sepan que hay distintas ollas populares que están dispuestas, digamos, a alimentar esos compañeros, vecinos y vecinas que están necesitando alimentarse, ¿no? Uh-huh, sobre sí. Todo al pedido desesperante de alimentación, que el Estado pueda llenar esas ollas, que es la estructura que más podría llegar a hacerlo. Más allá de la solidaridad de los vecinos y vecinas, necesitamos que el Estado esté presente ahí. No tiene excusas, ahora sabe dónde está esa olla, qué día funciona y en qué horario. Eso quería destacar, estoy viendo en este momento la página de Facebook, de Organización Barrial Bombas Pequeñitas, y no es solo que te encontrás ahí con el nombre y la dirección de cada olla popular platense, sino también los horarios en los que se atiende, los días y horarios, en algunos casos los nombres de referentes y responsables, es decir, es un verdadero mapa que sería bueno que alguien vuelque a un mapa, incluso, de estos que son no tan difíciles de hacer ahora. Tenemos la tecnología para poder hacerlo, imagínate que... Pero bueno, llamamos a quienes... Tenemos lo que pudimos aportar. Sí, digo, y que te da un... Llegamos adelante, ojalá alguien con mejores recursos pueda... armar el mapeo de las ollas populares. Tal cual, pero quiero destacar esto, digo, vos acá tenés lunes y viernes merienda, martes cena, sábado, es decir, de cada lugar, en los casos que se ha podido, en algunos tal vez falte un elemento, no solo está enumerado el lugar, sino los horarios, los días y las características, que es además un dato que hace mucho más útil y necesario este relevamiento. No, y aparte me parece que es una información necesaria, digamos, lo que se está necesitando es llevar comidas a esos lugares. Con la colaboración, la solidaridad de los vecinos y la comunidad, pero sobre todo la presencia del Estado. Ya sabe el Estado ahora dónde están estas necesidades y debería acercar los alimentos, ¿no? Que es lo que más están en las ollas populares. Polaco Ricardo de Udaeta, muchísimas gracias por estos minutos y sobre todo por este trabajo que se está haciendo. Volvemos a invitar a ver la página de Organización Barrial Bombas Pequeñitas y seguimos encontrándonos en estos caminos. Un gran abrazo y muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Aquí estamos en el aire comunitario de Radio Estación Sur 91.7. Escuchábamos recién a Ricardo de la Organización Barrial Bombas Pequeñitas. Si usted dice bombas pequeñitas, ¿y qué se le viene a la cabeza? ¿El Gato Páez? Sí. Claramente. Por supuesto. ¿Y hay una gran reversión de ese tema? ¿Cómo estamos? ¡Opa! Que lo quiero escuchar. Guarda con lo que se viene. ¡Opa! En este film velado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos.